Probando 1, 2, 3, ¿sí? Se oye bien, ¿verdad, Rolo? Ok. 15 de marzo, 1:20 de la mañana. Estamos grabando la parte de los agradecimientos. Quiero primero darle las gracias a Dios por permitirme una vez más hacer lo que más me gusta. Gracias a todos los que han colaborado con este proyecto. Sin ustedes, decisión unánime, no hubiera sido posible. Gracias a mi familia por estar constantemente apoyándome en esta carrera tan difícil. Gracias por estar ahí. A mi hermano Héctor, te amo con todo mi corazón. A Bárbara, a mis padres, a mis hijos. Gracias a los que han colaborado con esta producción musical. A ti, Luguito, por dejar de ser productor musical para ser un gran amigo en el que puedo confiar, y me lo has demostrado. Gracias, Rolo, por todo lo que has aportado. Gracias a Palmieri por permitirme tener su talento en esta nueva producción musical. Gracias, Don Omar, hicimos una combinación explosiva. Gracias, Fader, gracias, Yomo, por todo su talento. A todos los músicos, muchas gracias por estar conmigo. A la compañía Sony, gracias por confiar en mí. A mi equipo de trabajo, gracias por estar constantemente apoyándome y dándome aliento. A Nélida Acevedo, gracias por tus consejos, por tu sabiduría. Eres parte de este proyecto porque lo comenzaste. Siempre confiaste en mí, siempre te lo voy a agradecer, te amo mucho. Y sobre todo gracias a ustedes, mi público, por siempre estar allí, por todo el cariño que me han demostrado y me siguen demostrando a través de toda mi trayectoria musical. Para ustedes, decisión unánime. ¿Quedó? ¡Yes!